Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Un buen inicio de semana este 5 de agosto de 2019, con ese buen ánimo que caracteriza a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pues les decimos que son bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la cultura, con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, en otras organizaciones que se dedican a hacer arte y cultura. Y ustedes también listos y dispuestos durante estos días para asistir a los diferentes eventos que en este mes de agosto los están realizando en las diferentes instituciones. Bueno, y Quito, como siempre, nos sorprende hoy y amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 21, una mínima de 6 grados. Ahí está para que ustedes tomen en cuenta estos detalles al momento de salir de su casa. Mayormente soleado Quito y la probabilidad de lluvia en un 10%. Y también me imagino que la mayor parte de ustedes estuvo siguiendo los Juegos Panamericanos. Hemos escuchado algunas novedades, que hay medallas para Ecuador gracias a ese esfuerzo y ese sacrificio que hacen los deportistas y también sus entrenadores, que eso es importante para poder conseguir esas metas que ellos se han propuesto. Entre ellos voy a dar algunos nombres, como Esteban Enderica, trae su medalla de oro en la competencia de aguas abiertas, así como también Daniel Pintado, medalla de oro en marcha. Y bueno, seguiremos dándoles así nombres de estos personajes que van haciendo historia en el deporte y sobre todo aprovechando esa juventud que tienen por este tiempo, porque ustedes saben que si no se aprovecha en el deporte determinadas épocas, pues va pasando el tiempo y eso ya se nos hace inalcanzable. Pero como en esta vida nada es imposible, bueno, ahí está ese esfuerzo y ese sacrificio. Vamos a invitarles a ustedes, amigos, también, que si de pronto no están conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, lo hagan en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es, y también puede descargar la aplicación e ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede disfrutar de la programación que le ofrecemos. Nuestros compañeros en controles, Diego Salazar, listo para atender también su requerimiento a partir de las 7:30 a las 8 para salir al aire con esas actividades que usted desea compartir. Y acá en controles, nuestro compañero Andrés Molina y Darío Males también, que ya nos tienen las novedades en el tránsito. Buen día, chicos. Muy buenos días, amigos, saludos cordiales, un fuerte abrazo, una buena sonrisa para todas las personas que nos están escuchando, para dar todo lo mejor en este lunes, en esta mañana que estamos ya iniciando la semana. Complementamos también la información de estos Juegos Panamericanos. Efectivamente, tú ya lo señalabas, Daniel Pintado ganó la medalla de oro en los 20 kilómetros de marcha. Enderica lo hizo lo propio en los 10 kilómetros en aguas abiertas. A esto se suma también Roberto Quiroz y Gonzalo Escobar, campeones en el torneo doble en juego de tenis en los Juegos Panamericanos. Y también tenemos que señalar, Dominic Barahona se llevó la plata en el SOR. Esto en los últimos días lo que nos ha dado es que Ecuador, que estaba en el puesto número 13, ahora asciende al puesto número 11, ha subido dos peldaños más, teniendo un total de 18 medallas. 4 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Esperamos aún los resultados. ¿Qué pasa hasta el 11 de agosto, que durarán los Juegos Panamericanos? Los punteros de los medalleros se han mantenido Estados Unidos, Brasil, México, Canadá. En ese orden están hasta el puesto número 4. Ha sido Argentina, Brasil y México los que han estado constantemente atrás de Estados Unidos y han estado ahí variando en esos puestos. Al momento, Estados Unidos lleva ya 131 medallas, seguida de Brasil con 72. También algo internacional que tenemos que señalar en el deporte es que Zenaida Rodríguez está en el podio suizo. La atleta con discapacidad física ganó la medalla en el World Junior para Athletic Nordwil, esto en Suiza, al competir en impulso de bala y marcar 9.52 metros en la categoría F46. También hay noticias internacionales de deportistas que nos llenan de orgullo y que también deben convertirse en referentes para generar una cultura del deporte, para que usted cada mañana que sale a hacer deporte o en la tarde también pueda continuar con ese camino que muchos deportistas lo están haciendo a nivel internacional. Bueno, ahora sí nos vamos con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Recuerda que estamos en día lunes. El pico y placa ya está operando en la capital. Todos los automotores cuyo último número en su placa es 1 y 2 no deben circular desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. El estado de las vías y el tránsito al momento está hay contraflujos en la avenida Mariscal Sucre, en la autopista General Rumiñahui también, en la avenida Velasco Ibarra y la calle Venezuela, esto en el centro histórico. Recordemos que muchos de estos contraflujos priorizan el ingreso de los vehículos en el sentido sur-norte y en horas de la tarde en el sentido contrario, así que tenga mucha precaución de esto. En cuanto al INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología nos señala que para hoy tendremos una radiación ultravioleta en la parte interandina variando entre 5 y 10 grados, litoral ecuatoriano de 6 a 10 puntos, en la región amazónica de 3 a 8 puntos y en la parte insular de 7 a 9 puntos, así que tenga muy en cuenta eso. Los pronósticos del clima nos señalan que continuarán con lluvias de ligera intensidad en la región amazónica. Habrá este tipo de lluvias de manera especial en las estribaciones de la cordillera oriental, así que muchas personas que van a viajar por el sector debe tener mucho cuidado, maneje con precaución, reduzca la velocidad, por supuesto revise su automotor antes de emprender el viaje. 7:08, así es lo que dice Darío. Pues durante este fin de semana pudimos escuchar de que en la Amazonía ecuatoriana habían lluvias, y de hecho, pues en Orellana se suspendió un evento de presentación del Ballet Nacional del Ecuador. Para aquellas personas que estaban esperando este evento, se postergó y lo estarán anunciando de manera oportuna las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Orellana. Vamos a ver qué pasa con las salidas hacia el norte y hacia el sur del país con Andrés. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. La ruta de Papayacti Baeza permanece parcialmente habilitada, permitiéndose la circulación de los vehículos de 12 a 1 de la tarde. El resto de carreteras de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas. Las recomendaciones de siempre a los señores peatones de utilizar el paso cebra a los puentes peatonales y a los señores conductores respetar las señales de tránsito y a los peatones para que no se produzcan accidentes. Ahí está, 7:09. Esperamos que todos pongamos atención y tengamos una ciudad muy ordenada. Vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. No se desconecte, siga con nosotros. Titulares en Zona Cultura. Y este 5 de agosto les vamos a contar la vida y obra de grandes artistas de nuestro país. El 26 de agosto culmina la convocatoria para participar en el primer festival artístico Nuestro Pasillo. El Plan Nacional de la Lectura y el Libro en manos de una cronista narrativa. Equipo interinstitucional realizó recorrido exploratorio por el Capañán. Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba y Ecuador consolidan plataforma iberoamericana de danza. Embajadora de México en Ecuador, Raquel Sarur, mantuvo un diálogo de trabajo con el presidente Camilo Restrepo Guzmán. Con gran éxito se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el segundo festival de danza Amando Nuestras Raíces. Cineasta ecuatoriana Alexandra Cuesta presentó en la Casa de la Cultura su largometraje Territorio. Coro de la Casa de la Cultura presentó el pasado viernes su primer concierto recital del mes de agosto. Agosto llega con una variedad de actividades hasta la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Este próximo martes 6 de agosto se presenta la agrupación musical Blues Session. Agosto, mes de las artes, llega al Parque de la Moya en el Valle de los Chillos con una gala artística cultural. Los dulces tradicionales de Quito acompañan a agosto, mes de las artes. En el ámbito internacional le contamos que Marilyn Monroe está en París en una muestra que presenta varias fotografías de esta artista. 7 de la mañana con 11 minutos y en nuestro segmento de opinión y entrevista vamos a contar con la presencia de Lady Espinosa y Liliana Galarza, administradora de los Museos de la Defensa y docente del Instituto Yavirac, respectivamente. Estarán aquí para contarnos acerca del evento Moda Capacñán. Conoceremos sobre la propuesta de redes profesionales de turismo en la provincia de Pichincha, denominado Red Pro Tour, con la ingeniera Arelis Cañizares Muñoz. Y nuestro tercer invitado será el director de Ballet Nacional del Ecuador, el maestro Rubén Guarderas. Junto a él conversaremos sobre las actividades por los 75 años que cumple esta institución. ¿Qué obras se presentarán? Las conoceremos en esta entrevista. Bueno, ahí tenemos la propuesta informativa del noticiario de Zona Cultura. Recuerden que este mes de agosto la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de cumpleaños, 75 años de compartir con la comunidad arte y cultura, y por lo tanto le invitamos a que se mantenga atento para que se dé cita a los diferentes eventos que se están ya desarrollando en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 5 de agosto recordamos el natalicio y fallecimiento de compositores, poetas, arpistas y más de nuestro país. Una mirada a su vida artística y a sus obras que marcaron la cultura del Ecuador. Un día como hoy, 5 de agosto de 1927, nace en Cayambe, Pichincha, el compositor, médico legista, José Antonio Vergara. Creó el pasillo Tú, su canción estrella. Cantando a tu belleza, se perfuman mis noches. Y en 1949, fallece en Píllaro, Tungurahua, en el terremoto de Ambato, el arpista Segundo Manuel Castro, creador de los hermanos Castro. Llevo luto en el alma, porque tu amor lo he perdido. Cuánta tristeza me ha dado. En 1962, nace en la parroquia Chiguinda, cantón Gualaquiza, provincia de Morona, Santiago, el autor, compositor, Servio Rodríguez. Desde 1981, Servio viene grabando innumerables temas. Es uno de los pocos artistas del país que han incursionado en los diversos géneros. Su pluma ha exaltado la grandeza de muchas instituciones a través de sus himnos, con lo cual ha recibido las más altas condecoraciones a su talento y patriotismo de entidades como el Congreso Nacional y un sinnúmero de acreditaciones que a temprana edad lo ubican en un plano inmortal. Considerado un ídolo de la canción sentimental, con sentidas expresiones cosechadas en el plano internacional de Colombia, Perú, Estados Unidos, el rocolero del sur. En 1968 fallece en Quito el poeta coronado Pablo Aníbal Vela. El Congreso puso en su cabeza la dorada corona de laureles, declarándole ilustre cantor de la patria. Este personaje aprendió a leer enseñado por su madre a la edad de 4 años. Obtuvo el título de bachiller en filosofía y letras. Por esa época ya había empezado a destacarse en el campo literario, y en 1910 obtuvo su primer triunfo en un concurso promovido en Quito, con motivo del primer centenario de la República de Colombia, en el que presentó su hermosa composición Homenaje al Centenario de Colombia, que fue premiada con la Lira de Oro. En enero de 1912, vivió con horror el sangriento asesinato de los héroes liberales, perpetrado en Quito por turbas clasistas y gobernistas en contra del general Alfaro y sus principales lugartenientes, y que culminó en la hoguera bárbara del Ejido. Entre 1915 y 1920, formó parte de la redacción de los más importantes periódicos y revistas de la época. Sus artículos fueron publicados en la Francia, Respetable Público, La Mañana, El Nacional y otros. Fue también fundador de algunos de ellos, como La Ilustración, que fue creado junto a otras brillantes personalidades literarias, como Manuel Calle, Gabriel Pino Roca, Alejo Mateus Amador y el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río. En 1989 muere en Quito el abogado, músico y compositor Víctor Hugo Argüello, creador del pasillo Celos, éxito de los embajadores. Tengo celos del sol que es sigiloso, se oculta diariamente. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Y besando tu rostro primoroso. En el país. 7 de la mañana con 17 minutos. Si usted es integrante de un dúo y es mayor de 12 años, la Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a inscribirse en el primer festival artístico Nuestro Pasillo, hasta el 26 de agosto. Recordaremos que el Pasillo Ecuatoriano se encuentra incorporado en la lista representativa del Patrimonio Cultural Nacional Inmaterial del Ecuador, de conformidad con el Acuerdo Ministerial número DM 2018-225, expedido el 26 de noviembre de 2018. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, que este mes de agosto cumple 75 años de vida institucional, amparada en la Ley Orgánica de Cultura, publicada en el Registro Oficial número 913 de diciembre de 2016, que en su artículo 152 señala que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene la misión de fomentar y cultivar la cultura en el Ecuador, aportando la identidad, resguardando el patrimonio material e inmaterial, incentivando y difundiendo la cultura ecuatoriana a todas las generaciones. Abre la convocatoria dirigida a los cantantes ecuatorianos o artistas domiciliados en Ecuador con por lo menos 2 años de residencia en el país, al primer festival artístico Nuestro Pasillo, donde se interpretarán los pasillos más emblemáticos del repertorio nacional. Podrán participar únicamente los dúos mixtos y conformados por un hombre y una mujer, de mínimo 12 años de edad, cumplidos hasta el día final de la inscripción, que es el 26 de agosto de este año. Carlos Páez, director de Talento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos cuenta sobre el proceso de selección de los participantes. Serán 20 los seleccionados de todos los que postulen, y de estos 20 seleccionados los dividiremos en 2 semifinales. El 22 de septiembre vamos a hacer la primera semifinal con los 10 primeros seleccionados, y el 29 de septiembre haremos una segunda semifinal con los siguientes 10. De estos 20 seleccionados van a salir los 12 mejores dúos mixtos del país, y estarán en la gran final el 6 de octubre de este año, en las fechas cercanas obviamente a la celebración del Día del Pasillo, que es el 1 de octubre. Ahí esperamos que sea un espectáculo de alto nivel en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los 12 seleccionados del festival y que pasarán a las semifinales se anunciarán el 2 de septiembre de este año. La primer semifinal del festival se realizará en la sala de Metro Aguilera Malta el 22 de septiembre a las 4:30 de la tarde, y el 29 de septiembre a la misma hora y en el mismo local será la segunda semifinal. Y la gran final, como lo anunció Carlos Páez, director de Talento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, será el 6 de octubre en el Teatro Nacional. Los interesados en participar en el Festival Nuestro Pasillo pueden revisar el reglamento e inscribirse en la página www.nuestropasillo.com, adjuntando todos los requerimientos. Los 20 dúos clasificados recibirán su diploma de participación y los dúos ganadores de la gran final obtendrán los siguientes premios. Primer lugar, $2,000 más trofeo. Segundo lugar, $1,000 más un trofeo. Y tercer lugar, $500 más un trofeo. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Siete de la mañana con 21 minutos. Fernanda Ampuero, quizás la escritora más afamada internacionalmente, ha sido anunciada como la nueva gerente del Plan Nacional del Libro y la Lectura. En la siguiente nota le contamos más detalles. Luego de una fructífera carrera en el mundo periodístico y literario por Ecuador, España y el mundo, la guayaquileña María Fernanda Ampuero ha sido designada como la nueva gerente del Plan Nacional del Libro y la Lectura que maneja el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La noticia lo dio a conocer el ministro del ramo, Juan Fernando Velasco, quien en su cuenta de Twitter escribió: El Ministerio de Cultura se honra en presentar a la nueva gerente de Lectura EC, la extraordinaria María Fernanda. Se vienen nuevos y mejores vientos. De esta manera se ha dado a conocer que Ampuero será la encargada de llevar este plan, así como el desarrollo de la Feria del Libro de Quito, entre otras actividades más. La literatura, el feminismo, la ecología y tal vez en menor medida la política son los principales intereses de la escritora. Pelea de Gallos, una de sus últimas obras, hizo mucho eco a nivel internacional, siendo afamada por su contenido y estilo literario. Al respecto, la autora señala más de su trabajo. Cuando tú te entregas a alguien en una relación de pareja o cuando eres hijo, que es como la gran entrega, tú no tienes todas las armaduras que tenemos los seres humanos frente a otros seres humanos extraños. Cuando, a medida que tú vas conociendo a alguien, un amigo, un amor, le vas dando trozos de tu armadura y le vas enseñando tu propia carne blanda. Entonces, claro que las historias pasan dentro de la casa, porque para mí es ahí donde vives como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Con tu captor, porque creo que todos, por muy felices, entre comillas, que hayamos sido, o feliz que sea el recuerdo que tenemos de nuestra infancia, hemos tenido un momento en el que algo nos dañó y en el que al día siguiente ya nada fue igual. Ese momento para mí es la literatura. Su trabajo ha sido traducido al inglés, francés, chino, danés, alemán, portugués e italiano. Ha sido publicada en Infobae, Quimera, Frontera D, Anfibia, Gato Pardo, Soho y Mundo Diners. Su trabajo periodístico ha recibido varios galardones, entre ellos el premio Ciespal de Crónica por ¿Qué no ves que estamos en crisis? Y el de la Organización Internacional de las Migraciones a la Mejor Crónica del Año por El Mercado de Babel. Ha publicado también Lo que aprendí en la peluquería y Permiso de residencia, antologías de crónicas y el libro de cuentos Pelea de Gallos, recibiendo varias críticas positivas a nivel internacional. En esto cabe mencionar que el diario El País de España y el The New York Times en español incluyeron al libro Pelea de Gallos en una lista de las mejores obras del 2018. 7:25 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Por la cooperación regional se consolida la plataforma iberoamericana de la danza con los países de Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba y Ecuador. Los detalles a continuación. Con la firma de Uruguay se completó el proceso de conformación de la Plataforma Iberoamericana de Danza, la cual es un proyecto impulsado por los Ministerios de Cultura de la región iberoamericana. A través del trabajo colaborativo entre los diversos países integrantes, la Plataforma Iberoamericana de Danza potenciará a las políticas públicas vigentes para el sector e implementará nuevas. De esta manera, se constituye en un espacio de diálogo, movilidad y sistematización de saberes. Al momento, Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba y Ecuador promueven esta iniciativa en beneficio de la integración y cooperación regional. La firma de convenio interinstitucional iberoamericano por parte de los 5 países es a la vez la culminación de un proceso de trabajo emprendido en 2014 y el inicio de una nueva etapa para la danza iberoamericana. Se tiene previsto que la primera reunión de trabajo de la Plataforma Iberoamericana de Danza se realice en Ecuador en el marco del desarrollo de la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja en noviembre de este año. En un ejercicio exploratorio por el Capagnán o Sistema Vial Andino, un equipo técnico interinstitucional, junto con habitantes de las comunidades que están asentados a lo largo de este camino, recorrió el subtramo Achupallas-Ingapirca. Este recorrido inició el miércoles de la semana pasada en la parroquia Achupallas, cantón Alausí, y culminó con la comuna de San José en la parroquia Ingapirca del cantón Cañar. Durante 3 días, este equipo interinstitucional recorrió 39 kilómetros que incluyó paradas técnicas de inspección, así como pausas para descansar y alimentarse y acampar. En esta actividad participaron 2 guías de montaña, 3 comunicadores audiovisuales, 7 dirigentes comunitarios de las comunidades conexas al Capagnán y 11 técnicos de varias instituciones como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PANUD, Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio y Ministerio de Turismo, además del Ministerio del Ambiente. Este recorrido forma parte de un proyecto que cuenta con el respaldo del PANUD y tuvo el propósito de revalorizar arqueológicamente el camino, ubicar puntos en riesgo por efectos de deslaves naturales, así como determinar los lugares propicios para colocar una señalética turística y finalmente identificar zonas para acampar y de descanso adecuados en la ruta Capagnán. Se prevé que estas actividades sean ejecutadas con el respaldo de cada una de las instituciones participantes y las comunidades ligadas a este subtramo del Capagnán, de acuerdo a una agenda de trabajo que será liderado por el PANUD Ecuador. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpicine! ¡Es hora de Chulpicine! ¡Cine para toda la familia! 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine. Haz volar tu imaginación. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Y 7:32 avanzamos con la información. Ahora le contamos que el presidente Camilo Restrepo Guzmán recibió la visita protocolaria de la embajadora de México Raquel Serur para conversar sobre diversos tópicos relacionados a proyectos de cooperación cultural entre las dos instituciones. Raquel Serur, embajadora de México, realizó una visita protocolaria al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, junto a Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Embajada, a fin de ponerse a las órdenes y poder intercambiar ideas para proyectos futuros entre las dos instituciones culturales, además de continuar con las muestras de cine que han mantenido desde hace algunos años. Roberto Canseco mencionó sobre la presencia de la nueva embajadora y respecto de los eventos en los que trabajarán juntos las dos instituciones culturales. La embajadora arribó a Ecuador apenas hará un mes y ha tenido desde entonces el interés de hacer una visita de cortesía a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para asegurarse de que podamos continuar con esta buena relación que hemos sostenido en el pasado y fortalecer la relación entre la Embajada de México y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La embajadora pues tiene un perfil académico y es natural que esté buscando este acercamiento. Hace 2 años se llevó a cabo una muestra de cine en lo que llamamos nosotros el mes de la patria en septiembre y esperamos que este año podamos retomar esa muestra. Estaríamos pensando en la última semana del mes de septiembre como algo inmediato y pues estamos atentos a las actividades que programen ahora para los festejos del 75 aniversario de la Fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La embajadora de México, Raquel Cerura, extendió un agradecimiento y saludo por el aniversario de la Casa de la Cultura. Pues realmente me emociona estar aquí. Creo que ha sido muy, muy amable la acogida que me han dado, como siempre en el Ecuador. La gente ecuatoriana es muy linda, lo agradezco tanto, y estar aquí en la Casa de la Cultura pues es especialmente significativo para mí. Pues yo quisiera felicitar a la ciudad de Quito, a sus habitantes, porque cuentan ya con 75 años de la Casa de la Cultura, que es realmente un privilegio. Los saludo y agradezco estar aquí. Luego de la visita, el presidente Camilo Restrepo Guzmán agradeció e hizo extensivo su apoyo en todas las gestiones que ejecuten con la embajada. Además, le acompañó a la embajadora en un recorrido por las salas de los museos y le obsequió libros de varios autores. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Siete de la mañana con 36 minutos. La sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó una jornada especial con el segundo festival de danza Amando Nuestras Raíces, Un País Diverso. 8 agrupaciones fueron partícipes de esta cita, cada una presentando al público lo mejor de su repertorio. La vida es la carta. En el marco de agosto, mes de las artes, este segundo festival de danza Amando Nuestras Raíces presenta la administración zonal La Delicia con el colectivo que se llama precisamente Amando Nuestras Raíces. Gracias a la Casa de la Cultura, a la sala Demetrio Aguilera Malta por permitirnos la presencia con ustedes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo cultural Amando Nuestras Raíces desarrollaron el evento Un Paraíso Diverso. Este evento se lo desarrolló el pasado jueves 1 de agosto en la sala Demetrio Aguilera Malta. Durante este festival participaron 8 agrupaciones que conforman este colectivo: Raíces Andinas, Corazón Quiteño, Puma Yacta, Despertar, Ñau y Sumac, Manantial Misquilla y Sarilli Quichán. Ellos interpretaron varios temas de diferentes zonas del país. María Paucar, delegada por parte del colectivo Sariri Chicán, nos relata parte de lo que es la historia de su agrupación y lo que llevan ellos al público como mensaje. Es un grupo joven que recién inició y realmente tenemos apenas 2 años de existencia con unos jóvenes y niños amantes de nuestra cultura, tratando de rescatar las tradiciones de nuestros antepasados y seguir adelante dando con esa historia. Esta noche presentamos una coreografía que es de una entidad de adentros de Otavalo, de una comunidad, cómo es el matrimonio de ellos. A través de este evento, la cultura se ve reflejada en fajas, cintas, colores y pasos con una riqueza única. De esta manera se vuelve a las raíces donde se sabe, se siente, a través de la danza, un legado que se transmite a los herederos futuros. Por su parte, Ana María Bilbao, integrante de la agrupación Corazón Quiteño, presentó junto a sus compañeras una coreografía con las hilanderas de Cañar. Nosotros vamos a presentar una coreografía de Cañar que se llama Las Hilanderas de Cañar. La primera parte es una demostración de cómo van ellas hilando la lana y en la segunda una demostración de lo que ya han hecho en su obra. El colectivo cultural Amando Nuestras Raíces, cuyas metas están orientadas a continuar con capacitaciones, temas de investigación, ferias, eventos culturales, continúa realizando proyectos que fortalecen el desarrollo y crecimiento de agrupaciones artísticas integradas por niños, jóvenes y adultos. Santiago Minango recibió con su grupo al público y vestido con el tradicional zamarro. Así nos cuenta más del concepto que tiene esta representatividad. Vamos a presentar lo que es danza ecuatoriana. La canción se llama Tus Tus Tus, de los 4 del Altiplano. Nuestro grupo es el grupo de danza Desperta. Al momento contamos con 18 a 20 integrantes, ¿sí? Todos jóvenes y adultos. Sí, hace unos 4 años se fundó el grupo. Contamos con camisa blanca, sí, representativo de Cayambe, lo que es zamarro de Cayambe, sí, pantalón blanco igualmente, que es representativo de Cayambe, alpargatas blancas. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento Amando Nuestras Raíces, un paraíso diverso. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con la información. La Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió el pasado jueves la exposición fotográfica correspondiente al Festival Internacional Quito Blues que se viene ya en los próximos días. Amigos e invitados especiales acompañaron este evento, a la cabeza su organizador, Patricio Recalde. Bienvenidos a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la casa de todos. De la improvisación y la libre interpretación surge la armonía, la música y el arte. La fotografía nos entrega las formas, la luz, la sombra, el contraste y la armonía. En el marco de los 75 años de la Fundación de la Casa de la Cultura y el 12º Festival Internacional del Colectivo Quito Blues 2019, presentamos esta noche la quinta muestra de exposición fotográfica que cumple con el objetivo del proyecto, un festival multifacético, diverso. Con estas palabras del licenciado Juan Sigüenza de la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura, se inauguró anoche el Festival Internacional Quito Blues en su 12ª edición. El público pudo disfrutar de una galería fotográfica con lo mejor del trabajo y los eventos desarrollados por Quito Blues. Este es un festival consolidado y es considerado por la prensa extranjera y nacional como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica. Es un festival multidisciplinario que cuenta con expresión artística de graffiti, fotografía, baile, poesía, tatuaje y las acostumbradas interacciones con el público. Si quiero verte, así nos pone en contexto de lo que representa este evento para su gente, su creador, el músico y gestor cultural, Patricio Recalde. Estamos ya en la quinta muestra de fotografía del Quito Blues. Vamos a tener exponentes muy interesantes como es César Moreno. César Moreno es de la tercera generación de los grandes fotógrafos. Carolina Portilla también, que nos ha aportado mucho con su valioso trabajo, una reconocida también fotógrafa. Y Rafael García. Están obras muy interesantes donde está plasmado por el lente de estos grandes artistas escenas muy importantes de algunos festivales, ¿no? Hay algunas reseñas del año anterior y de pasados festivales. Este año se contará con la presencia de reconocidos invitados, músicos, bandas de Chile, de Uruguay, Costa Rica, Argentina, Rusia, Rumania, Perú, Colombia, Canadá, Brasil y Ecuador. Se contará con diferentes actividades que arrancarán desde este lunes 12 hasta el miércoles 14. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Teatro Prometeo serán la sede de este evento. Bueno, la intención, como ustedes saben, es difundir arte, difundir cultura. Pues aquí estamos ya con la quinta muestra. Quiero agradecer un millón de gracias al Camilo Restrepo y, por supuesto, al Departamento de Comunicación, a todos ustedes. Vengan a disfrutar de una puesta en escena de fotografía con estos grandes artistas. Y pues bueno, trabajando muchísimo, quiero darles también una noticia muy interesante. Nos vamos Quito Blues México en octubre. El Festival Internacional Quito Blues, encabezado por Patricio Recalde y Margarita Altuna, mantiene un espacio dedicado al fomento y difusión del género blues por 12 años consecutivos. Parte de la galería de la Sala Jorge Icaza y lo mejor de los espectáculos del Quito Blues están en esta sala. Venga y conózcalos de cerca. Pues ahí lo pueden ver, es la quinta muestra, están ahí justo grandes músicos, parece que está Jonathan también, Jonathan Tanzarzosa me parece, y bueno, pues hay grandes músicos acá. Bueno, ahí estoy también con la foto de Pato Recalde, esta la hizo, si no me equivoco, lo hizo César Moreno, este gran fotógrafo. Acá está mi esposa Margarita, que es parte de la producción de Estados Unidos, a la que le agradezco mucho igual. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y como les habíamos estado comentando a todos quienes están conectados con nosotros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 75 años de vida institucional y de hecho se van a realizar varias actividades. Una de ellas es la Feria del Libro, que se ubica ya el día de hoy en la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y precisamente para conocer qué tendremos en esta feria, nos enlazamos telefónicamente con el director de publicaciones, Patricio Herrera, quien le decimos buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy en el noticiario. Gracias por la invitación, estoy a las órdenes. Bueno, queremos conocer, Patricio, a ver si es que usted nos ayuda. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 75 años y una forma de homenajearla también es con los libros que produce permanentemente. Sí, realmente una de las de los pilares fundamentales en la larga trayectoria de cultura que la Casa ha repartido por todo el Ecuador y Latinoamérica, ha sido siempre el proyecto editorial. Benjamín Carrión, el creador de la Casa de la Cultura, era un fanático de los libros, y él fue el que impulsó mucho esta trayectoria que ha tenido la Casa de dar buena literatura al país. Precisamente, la Feria del Libro es un homenaje a esa trayectoria de la Casa de la Cultura, a la vez que una posibilidad para que las personas adquieran 279 títulos producidos por la Casa de la Cultura y que estarán a la venta en el hall de la casona con un 50% de descuento. ¿Todos los libros tendrán ese descuento? Todos los libros tienen ese descuento, pero además tendremos una mesa especial de libros de $2. Hay que especificar que no es que sean de menor calidad, sino que los libros de $2 son los saldos pequeños que ya quedan en la bodega de la editorial. Patricio, ¿cuántas colecciones actualmente tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, de acuerdo al proyecto editorial aprobado por el presidente Camilo Restrepo Guzmán, nosotros nos basamos en la producción institucional en colecciones. Tenemos la esencial, que son los grandes autores del siglo XX que ha tenido el Ecuador y que llevan ya 10 títulos. Cabe destacar que es posible la única editorial en el país que se preocupa de reeditar a estos autores como Joaquín Gallegos Lara, Pablo Palacio, Nelson Estupiñán Vaz, Enrique Gil Gilbert, Benjamín Carrión, César Dávila Andrade, Hugo Mayo. Y esa es, para nosotros, la principal colección. La otra colección que también está bastante avanzada porque llevamos ya 20 títulos con el libro Edén y Eva de Willo Roales, que acabamos de publicar la semana pasada, en la que están todos los escritores nacidos por los años 40 y que despuntaron los años 60-70, como Raúl Pérez Torres, como Ernesto Carrión, Elezier Cárdenas, Eugenia Viteri, Francisco Proaño Arande, Jorge Martillo, Rafael Arrea, Uler Granda, Leida Quevedo, Carlos Eduardo Jaramillo. Y la otra que, las otras dos que podemos destacar también es La Casa de los Niños, cuyos libros son bellamente ilustrados a color. Eso es para literatura infantil. Y el otro, la otra colección, es la colección Yachana, que publica estudios sociales de las culturas indígenas, etcétera. También tenemos una importante colección que es Casa Nueva. Esa colección es la más grande, estamos ya por los 30 títulos, y es la que da oportunidad a los nuevos escritores, a los escritores que por primera vez editan un libro, no importa la edad que tengan. Con eso la Casa de la Cultura está dando la posibilidad de que jóvenes autores que están comenzando puedan ver su obra publicada y puedan ser motivo de crítica para mejorar en su carrera literaria que han comenzado. Patricio, el celebrar 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un buen libro tiene una buena razón. Sí, realmente creo que en este momento en que está venido a menos la lectura en el Ecuador, yo creo que la Casa de la Cultura es una de las instituciones que más está apoyando a la lectura y a la publicación de libros. Lamentablemente no tenemos un apoyo eficaz en el presupuesto del Estado para mejorar nuestras condiciones técnicas. Y vemos que el gobierno de Jaime Roldós, o sea, hace más de 40 años, es el que se preocupó de dotar de una mejor infraestructura a la imprenta de la Casa de la Cultura, pues creo que es hora de dar un empuje a esta editorial, que es la que se preocupa realmente de la literatura de autores nacionales, sin desmerecer naturalmente los pequeños emprendedores literarios que han aparecido en el mercado y que son dignos de toda felicitación. ¿De cuándo a cuándo va a ir la feria? La feria vamos a tenerla desde hoy hasta el día viernes. ¿En el horario? En el horario de 9 a 5 de la tarde pueden acercarse para darles una idea los grandes libros de arte que tenemos, que están en $20, un libro que fue un éxito, que hemos tenido que sacar una nueva edición, que es La Plaza Belmonte, se venderá apenas en $10 con empastado de lujo. Entonces tienen muchas posibilidades para todos los amantes de la lectura, para que los padres de familia puedan inducir a sus hijos a la lectura, pueden acercarse a la Casa de la Cultura a ver libros buenos de autores nacionales a precios muy bajos. Bueno, queremos agradecerle a usted, Patricio, por esta invitación a que la gente se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pueda disfrutar de libros de las colecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estarán 279 títulos de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este apoyo y que la ciudadanía sepa que la Casa de la Cultura siempre está con las puertas abiertas. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:53, continuamos. Todo un mes dedicado a las expresiones artísticas, culturales y académicas, agosto, mes de las artes, inicia con grandes actividades concentradas en los escenarios de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, así como parques y otros espacios públicos para el disfrute de todo el público. Agosto, mes de las artes, nace justamente por la creación de la Casa de la Cultura a nivel nacional. A partir de la firma del correspondiente decreto en todo el país, se da impulso a eventos que promueven las artes en todos sus aspectos. Así, artistas y gestores culturales se manifiestan en base a sus talentos. Dentro de la agenda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro se destacan la Ruta de Títeres, liderado por Marcelo Cruz y el colectivo Rompecabezas. Varios conciertos en la programación Viernes Culturales en la parroquia Puerto Bolívar. Muestras colectivas de artes visuales, teatro, danza, conferencias, presentaciones de libros, cursos y talleres, así como homenajes a grandes figuras de la música como Carlos Campoverde, quien se despide de los escenarios artísticos el viernes 23 de agosto en el Muelle Cultural de Puerto Bolívar. La actividad, además, recorrerá varios cantones orenses con caravanas culturales y las escuelas de Machala con el programa infantil Cuentacuentos. Las actividades programadas en su mayoría son de ingreso gratuito. Las funciones de la ruta de títeres tienen un costo de $4 adultos y $2 niños y tercera edad, y estarán disponibles hasta el 6 de agosto. Contará con participaciones especiales de Argentina, Colombia y México. Usted y su familia saben ser partícipes de estos eventos que abarcan a todas las edades con varias manifestaciones de arte. No hay nada mejor que nutrir nuestro intelecto con cultura. Pueden consultar la cartelera informativa de estos eventos en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro o visitar nuestras redes sociales y conocer fechas y eventos previstos. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. 7:55 La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió el pasado viernes la presentación del largometraje Territorio, un trabajo de la cineasta ecuatoriana Alexandra Cuesta. Este trabajo fue premiado a nivel internacional y su directora recibió una beca en cine y video. Es un documental que hicimos, que se estrenó en el 2016, que está filmado por todo Ecuador, en diferentes regiones de Ecuador, en la sierra, en la costa y en el oriente, y es como un viaje visual por esas regiones, como un encuentro de la cámara con las personas. Y esa es precisamente la película de nuestra invitada de la noche, la cineasta ecuatoriana Alexandra Cuesta, que presentó su film Territorio. Este trabajo llegó en la 54 edición del Festival de Cine Ann Arbor, que se realizó en la ciudad del mismo nombre. La proyección de 200 films y un performance de 30 países del mundo. Territorio fue filmada en Ecuador. La trayectoria empezó en el océano, donde se atraviesa montañas, se llega a la selva, y un trabajo que construye una experiencia temporal que oscila entre geografías reales e imaginarias. Filmamos la película en el 2012 y recién estrenamos en el 2016, entonces es una película que tomó bastante tiempo terminar. El equipo era un equipo súper pequeño, yo que soy la directora y también estoy detrás de la cámara, los productores que son Alfredo Mora Manzano y Micaela Rueda, algunos asistentes y sonidistas. La película parte de la obra Diario de un viaje a Ecuador del poeta vanguardista belga Henri Michaux, quien llegó al país por barco en 1927. Henry considera su obra como un trabajo inacabado. La cineasta encuentra su fascinación con el libro con esa incompletud con la cual seguía para construir su propia descripción en fragmentos. Hay una confrontación del encuentro con las personas y con los lugares que se da desde una mirada familiar y simultánea. Esta es la idea con la que su directora quiere que la gente se vaya al terminar de mirar su largometraje. Lo que me interesa es como, mi trabajo viene de cine experimental y cine de vanguardia, entonces me parece como súper interesante que Ecuador tenga diferentes propuestas de cine y poder mostrarlas aquí en la Cinemateca como para abrir audiencias. Desde este conflicto se construye una experiencia temporal y de ahí parten las decisiones formales de un viaje. La idea de territorio entre lo real e imaginario, la narrativa en la cual aparecen los intersticios. Para Alfredo Mora Manzano, productor de la película Territorio, este trabajo los llevó varios años precisamente con ese acercamiento especial a la gente y visitando lugares recónditos del Ecuador. Es parte del foco del trabajo de Alexandra que se presenta aquí en la Casa de la Cultura. Entonces es muy importante que la gente venga. Es importante. Hoy vamos a hablar de la producción de la película. Mañana se va a hablar un poco más del lado artístico de la película y el domingo sobre la dirección. Entonces creo que son tres aspectos clave del cine que se van a conversar aquí en este foco en la Cinemateca. Equipo mínimo y este recorrido geográfico que se hizo por todas las regiones del Ecuador. Y de esta manera, en una noche repleta de cine, llegó hasta la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la cineasta Alexandra Cuesta, con lo mejor de su trabajo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.